Bueno, Peñaferranca 3, Altorrincón 1, en un partido que para nosotros quizás había poco que contar, ¿no? Un poco que hacer después del empate de Isabel en Alcampel, ¿no? Sí, hombre, todos sabíamos que era muy difícil que Santa Isabel no sacara un punto de los 6 que le quedaban. Pero bueno, estábamos ahí con la esperanza de que el Alcampel pudiera llevarse los 3 puntos y se la tuviera que jugar el Santa Isabel en el último partido, ¿no? Sí, antes de empezar el partido ya sabemos el resultado. Y al equipo, pues bueno, pues le faltó quizás eso, le faltó quizás un poquitín de tensión defensiva, concentración. No estuvimos mal en ataque, hicimos bastantes ocasiones de gol, incluso dimos 2 largueros y un palo. Tuvimos alguna otra ocasión clara, pero nos faltó pues parar el juego, estar más juntitos. Hicimos muy poquitas faltas en el centro campo, apenas tuvimos presión. Bueno, el equipo cometió errores también defensivamente. Un poquito lo que tú dices, era un partido que estábamos con la cabeza más en otro lado que en el partido. Pero bueno, de todas maneras yo creo que el equipo trabajó y lo intentó. Estaba pensando que hasta cierto punto, no sé si es desfavorable para los demás equipos que esta jornada penúltima no tuviera unos horarios, digamos, regulados y todos a la misma hora, ¿no? No sé qué piensas tú en ese sentido. Pues sí, porque hay veces que lo quieren, lo hacen en la última jornada cuando todo se ha dilucidado y se ha resuelto en jornadas anteriores, ¿no? Era lo lógico que cuando hay jornadas que ya se empiezan a jugar matemáticamente las cosas, los descensos y ascensos, pues igual que se hace la última jornada, se podían hacer 2 o 3 jornadas antes, ¿no? Yo creo que sí que se podía haber hecho perfectamente. Porque el Peñaferranca, ¿qué te pareció? Bueno, el Peñaferranca, un equipo que salió muy nervioso al campo, que trabajó muchísimo, tenía la obligación de ganar para no tener que jugárselo todo en la última jornada contra el Tamarite. Un equipo, yo les vi nerviosos, ¿no? Según iban pasando los minutos y fueron poniéndose por delante, pues se tranquilizaron un poquito y disfrutaron un poquitín más del partido, pero bueno, sí, en un principio se les veía con tensión, con nervios, su situación no era buena. Es un equipo difícil porque se ha visto ahí abajo, han ido perdiendo muchos puntos, pero bueno, resolvieron bien ahí en la primera parte, se defendieron bien y en la segunda parte, pues se fueron en el marcador, incluso nos cogieron otras 2 o 3 veces la espalda a la defensa, que nos podían haber hecho algún gol más. Si no llega a ser porque el maestro estuvo muy acertado en 2 o 3 salidas en el uno contra uno. Termina casi la temporada por abajo, con todo casi todo decidido, y uno de tus favoritos, el Alueza, desciende. Sí. Bueno, lo hemos comentado muchas veces, este año yo creo que ha sido más fuerte que otros años. Solo hay que ver un poquito la necesidad que tuvo el Binéfar de reforzarse para poder meterse arriba del todo. Equipos de nivel de Caspe, fíjate, de nivel de la Alueza, con equipos muy parejos o muy parecidos a otros años. Quizás el Anento es el equipo que ha estado por debajo de los demás. El Quinto también se reforzó muy bien. Fíjate el Tamarita abajo también con una buena plantilla y buenos jugadores. Complicado, ha sido un año muy difícil para todos, un año que cualquier equipo te sacaba los puntos. Y bueno, mira, yo siempre decía que a 70 puntos solamente llegaría el Binéfar. Y me equivocaba porque el Santa Isabel pues está por encima de lo que yo pensaba que iba a hacer, ¿no? Han trabajado bien, han sacado ahí muchos puntos en los últimos minutos, ha estado muy bien concentrado, ha sabido aprovechar sus cosas buenas. Y en un año muy difícil, pues mira, equipos como decías tú, la Alueza, que a mí me parecía un equipo que tenía que salir de ahí, pues se va a primera regional, ¿no? Un año, yo creo que ha sido un muy buen año en cuanto al nivel en la preferente. Lo de la Naja es insospechable en la primera vuelta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la Naja, yo creo que dependía mucho de la fortaleza defensiva que tenía, ¿no? Yo le he visto pocas veces este año, solamente le he visto los 2 partidos contra nosotros. Allí a nosotros nos ganó 1-0, pero todo lo basaba en una buena defensa, en estar muy juntitos atrás. Yo a veces lo digo, cuando un equipo empieza a jugar siempre defensivo y consigue meterse arriba. Los contrarios, cuando empieza el partido, dice: bueno, tú eres el que estás arriba, toma el balón, yo no voy a arriesgar, eres tú el que tienes que crear el fútbol. Y las cosas cambian de la primera vuelta a la segunda vuelta, a veces por eso, ¿no? No es lo mismo ser un equipo que espera atrás y sale a la contra a ser el equipo de arriba, ¿no? Porque la Naja durante muy buena parte de la temporada ha sido el equipo que iba arriba y el contrario decía: bueno, pues si vas arriba, toma el balón, yo te espero y pon tu fútbol, ¿no? Y claro, eso cuesta mucho hacerlo a veces. Se la junta, eso me imagino, con alguna lesión, algún jugador que les haya faltado importante de los de atrás. Y mira, la primera vuelta que había hecho, y fíjate, y la Peñaferranca igual, pues estaba ahí a punto, ¿no? Estaba pensando que hablaremos del domingo y no sé si hablar del San Lorenzo o quizás del Teruel-Noja. Sí, Tendremos para nosotros un... es más importante, está claro lo que haga el Teruel, ¿no? pero nosotros tenemos que tener la cabeza así, aunque nos cueste un poquito en el partido con San Lorenzo. Nosotros en Teruel no podemos hacer nada, tenemos que pensar en el partido con San Lorenzo. Sinceramente, no, me gustaría mucho ganarle porque, mira, nosotros en la primera vuelta, el único equipo que nos fue superior a nosotros fue el San Lorenzo. Nosotros este año hemos perdido dos partidos que hemos merecido perder, claramente, que fueron en casa del San Lorenzo y en casa del Pomar. Fueron los únicos dos partidos que el contrario ha sido mejor que nosotros. Y el San Lorenzo allí durante muchos minutos nos sacó del campo, nos llegaba por los dos lados, en el centro nos presionaba muy bien. Nosotros sí que hacíamos alguna contra, pero no llevábamos mucho peligro. Y me gustaría pues dar un buen nivel en este último partido y ser el último partido, pues ganarlo en casa y hacer buen fútbol, ¿no? Aunque esté difícil. Pero bueno, claro, no nos vamos a engañar. Ahora más lo más importante para nosotros sería que el Teruel ascendiera a segunda vez, claro. ¿Y confías en el Teruel? Pues sí, claro, cómo no voy a confiar, porque ha hecho un buen resultado. Es un equipo con muy buenos jugadores. En su casa va a haber muchísima gente que le empuje. Pero en el fútbol es complicado. Estos partidos se deciden por detalles, ¿no? Son dos equipos que en diciembre ficharon bien. El Noja también fichó, va con gente de mucha experiencia. Con más de 30 años, 7, 8 titulares que han jugado en categorías altas. No se van a amedrentar, no les va a sorprender el ambiente. Pero el Teruel está hecho para eso, estaba esperando eso, lleva todo el año soñando con este partido y yo creo que lo va a conseguir. Eso esperamos. Pues bueno, Félix, lo haremos el domingo y viviremos juntos ese doble partido que tendremos que vivir el domingo, tanto en Torreón como en Teruel. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Buena Saludo. suerte. Venga, Hasta hasta luego. luego. A ver.